emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Éticos y Morales, edición especial hoy día con la conducción mía, soy Juan Carlos Barrueto, para acompañarles y poder conversar de distintos temas. Hoy habitualmente es el día, ¿no es cierto?, donde visitan las damas Éticos y Morales, así que se convierte en nuestro set, ¿no es cierto?, junto a Canal Rural Chile, a quien le damos la bienvenida también a esta hora, ¿no es cierto?, aquí en los estudios de la Radio Fantástica. Vamos a comenzar saludando a Paula Ovalle, que es consejera de la UDI de la región del Maule, consejera nacional, así que un gusto saludarte, Paula, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Y vamos a saludar a Claudita Rossi, pues ella es de casa, así que Claudita, un saludo, ella representa a Evo Poli, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí nuevamente. Bueno, vamos a ir conversando de distintos temas. Hay un tema central que es y que habla, ¿no es cierto?, del aborto, que lo vamos a ir tocando en el transcurso del programa, y vamos a tener un contacto también con con un doctor, ¿no es cierto?, Jorge Becker, que es un especialista, ¿no es cierto?, en esta materia y que ha dado sus charlas, ¿no es cierto?, en el Congreso Nacional, justamente en las comisiones, que en el día de ayer, anoche, salió aprobado el tema a legislar, ¿no es cierto?, sobre este aborto. El doctor, ¿no es cierto?, es medicina materna fetal, ese es su especialista. Bueno, comencemos hablando de un tema que nos tiene en la boca hoy día, que es el tema de la delincuencia. Yo escuchaba a Claudia, que recién estaba hablando que los delincuentes están atacando hoy día, no perdonan a nadie, y tú tienes un caso de que en un hogar que sí. Tiene para menores, ¿no es cierto?, con problemas con discapacidad, le robaron un simple, a lo mejor para muchos puede ser una bombona de gas, pero de verdad que para ellos es muy útil. Es que lo encuentro simplemente terrible, porque hoy día llevaba una donación de empanada de don Juan Valdebenito, a quien le agradezco mucho, a mi ex jefe que tanto quiero, y iba súper contenta y me encuentro que están con súper triste, algunos lloraban, porque ellos tienen mucha necesidad, realmente la necesidad, y es terrible, no tienen ni siquiera para comer y que les entren a robar el gas, lo poco y nada que tenían, lo encuentro terrible. Claudia, ¿qué darías para que...? Claro. Es el Centro de Inclusión para Personas con Discapacidad Sol Naciente, que está en la 31 Oriente, como con 10 y medio Sur. Es un hogar que requiere mucha ayuda de todos nosotros. Ojalá, gracias a don Juan, ahora van a tener empanadas. Yo llevé algunas bebidas, pero no tienen ni siquiera para hacer un asado, nada, nada, nada. Ellos incluso tienen un criadero de lombrices. Y hay en un local cercano les regalan las verduras en mal estado para las lombrices y ellos cogen lo mejor y se lo comen ellos. Y yo creo que de nada sirve que le cambiemos discapacidad por capacidades diferentes si como sociedad no hacemos nada por ellos. Bueno, ese es un punto bastante importante, pero el punto principal que yo llevaba era con la delincuencia, porque los índices de delincuencia en regiones han ido en aumento en consideración a años anteriores. Cuando Sebastián Piñera fue de gobierno, él prometió en algún momento decir, oye, cerremos la puerta, pongamos el tema de la delincuencia. Hubieron índices que se movieron y que bajaron, en algún momento subieron de nuevo, bajaron. Pero en este último periodo se ha sentido más fuerte la delincuencia, incluso en regiones donde ha llamado más la atención. Talca no era nunca noticia cuando asaltaban una casa, entraban a robar, incluso con gente en el lugar. Mira, en realidad estaba pensando un poco para abordar el tema más generalmente. Yo creo que hay un tema país bien importante acá. Hay un clima que no es el óptimo para un país. Las personas están tremendamente decepcionadas. Es un país que está sufriendo, que lo está pasando mal en este minuto, que tiene un gobierno que no tiene cabeza, que tiene las prioridades puestas en ideología. Me imagino que más adelante vamos a hablar del tema del aborto. en vez de preocuparse de los problemas que tienen las personas ahora, como por ejemplo la delincuencia. Yo creo que la delincuencia viene aparejada por muchos factores, dentro de ellos por supuesto el tema de la cesantía. Nosotros sabemos que las tasas de cesantía han aumentado considerablemente, los índices de las remuneraciones también han bajado considerablemente. Entonces, si tienes un país de esa manera, desordenado, sin cabeza, desde arriba, por supuesto que se va desordenando todo en escala hacia abajo y nos va perjudicando todo finalmente. Al final del día. Yo quería agregar que yo soy la vocera del movimiento Queremos Vivir en Paz, que es de Santiago, que es el que se vio afectado en un comienzo, el que inició el primer cacerolazo en Santiago, y después se trató de realizar a lo largo del país, pero acá se hizo en distintas villas, entonces no llegaron todos a la Plaza de Armas, sí llegaron todos los medios a cubrir la noticia. Algunas autoridades dicen que es una sensación la delincuencia, y para mi gusto, si a una persona le roban el auto, no es una sensación de que le roban el auto. O que entren a su casa y le lleven sus cosas, no es una sensación, es una realidad que hay que asumir. Mano dura. Yo creo que hay que tener medidas ejemplificadoras para que nadie siga delinquiendo. Y hay que recordar que fueron los mismos parlamentarios de la Concertación que rechazaron una iniciativa que se presentó hace poco tiempo respecto a aumentar las penas en lugares habitados. Claro, de lamentable. Hecho, de hecho, en algún minuto se le quitó a Carabineros varias facultades que tenían, ¿no es cierto? Por sospecha, que por un ejemplo, claro. O sea, uno ve un tipo que circula por el pasaje de uno y uno ve que es extraño, que no es vecino. Antes uno podía llamar y llegar al Carabinero y le hacía un control de identidad, no sé, se lo podía haber detenido de nada. No, a ver, tienen todavía un cambio que hay, que se hizo en el Congreso, pero que todavía no sale a nivel de la presidencia. Claro. Así como apoyan muchas causas los políticos, yo creo que deberían apoyar con las mismas ganas y la misma energía otras cosas que no afectan como país. De todas maneras. Bueno, ese es un temazo en realidad, porque hoy día la delincuencia está lamentablemente utilizando a menores de edad, porque hoy día los famosos robos de auto a la entrada de su casa, los portonazos que se llama, están utilizando a menores de edad. Incluso una víctima decía, oye, eran niños que no superaban más de los 14 años. Y el nivel de violencia, en definitiva, además, que se está ocupando es muy diferente. O sea, estamos hablando de una sociedad distinta. Ya no es el lanzazo, ya no es que roben, que sea un simple hurto. No, ya se está hablando de alunizajes en casa, del famoso portonazo, estos cuentos del tío con secuestro, que después sale todo un enredo en la prensa diciendo que no es un secuestro, pero las personas involucradas dicen que sí. Entonces, claro, es un clima bien hostil el que hay ahora. Que antes jamás se había vivido en Talca. Talca era una ciudad muy tranquila donde uno podía vivir relajado y ahora ya hay miedo. Incluso en los sectores rurales, hay varios casos de sectores rurales. Bueno, es un tema que vamos a tener que seguir analizando en algún momento más adelante, ¿no es cierto?, en algún otro programa, porque de verdad es sumamente preocupante la delincuencia en nuestro país. Pero hay un tema que es el principal que hoy día queremos tocar, ¿no es cierto?, que es el tema de aborto. Anoche se aprobó, ¿no es cierto?, la resolución por parte de las comisiones para poder legislar, ¿no es cierto?, sobre el aborto, que es un tema que hoy día tiene tres, que quieren despenalizar tres causales, ¿no es cierto?, de este aborto. Recordemos que hoy día el aborto en Chile es penalizado completo, ¿no es cierto?, por cualquiera de sus causales. Que hay muchos, incluso ex autoridades, gente del mundo artístico y incluso algunas autoridades han comentado de que efectivamente se han hecho abortos o que conocen efectivamente que existe el aborto en Chile, que lo disfrazan de alguna forma. Estas tres causales: la violación, no poder ser el feto viable y el peligro de la madre. Son tres causales. Yo he entrevistado varias veces a médicos y he entrevistado varias veces a gente política relacionada con el tema y buscando una explicación para que la gente, nuestros auditores, puedan entender cuál es la posición, qué es lo que realmente es, porque hay una parte que dice, señores, esto es quitarle la vida a alguien, ¿no es cierto? Y otros dicen, no, esto no es así, que no está. Bueno, la Iglesia Católica está contra esta legislación, la Iglesia Evangélica, parte de ella, está contra esta situación. ¿Cuál es? Yo sé que ustedes han tocado este tema anteriormente, pero ¿cuál es el punto de vista de ustedes? Porque ya ha avanzado en algunas cosas y se está avanzando, ¿cierto?, legalmente en el caso del Congreso. ¿Cuál es el punto de vista que tienen ustedes hoy? Claudia, partamos contigo. Yo personalmente no estoy a favor del aborto en ninguna de las tres causales. Si me ocurriera a mí personalmente, yo no aborto. Tengo bien definido el tema, tengo amigos que... De hecho, estos días hablé con un caballero que su pareja abortó, le pagó 1.100.000 en una clínica de Talca, pero la persona que estaba cerca de su señora no tenía los recursos para abortar y e iba a esperar que su bebé naciera sin cabeza. Pero es una decisión, a veces por falta de recursos, pero también en otros casos una decisión. Una amiga mía quedó esperando a su bebé y le dijeron en todo minuto que el bebé iba a nacer, que iba a morir inmediatamente, y ella quiso conocer a su bebé. Entonces, yo creo que también es un tema personal. Yo no abortaría, pero tampoco puedo obligar a otra persona que lo quiera hacer. O sea, pero a veces cuando la ley es demasiado abierta, yo creo que deberíamos haber partido por una educación sexual de calidad. En lugar de partir por el aborto, la píldora al día después, o sea, ahora va a ser tan light y tan relajado como tener relaciones. Uy, parece que queda embarazada, da lo mismo, la píldora al día después. Ah, total, aborto, va a ser... es una vida, es algo súper serio, para mí por lo menos algo serio, pero se va a tomar de una manera desechable. Claro. Hola, ¿tu posición? A ver, respecto de lo que pasó ayer en la Comisión de Salud, sorpresa ninguna. Cero, o sea, es lo que se esperaba, se sabía que esto se iba a aprobar por la Comisión de Salud. Hay un lobby abortista gigante. Acá en Chile no se le ha dado cobertura a lo que ha pasado con Planned Parenthood. No ha salido en ningún medio de comunicación en la institución más grande abortista del mundo, y acá en Chile tiene 3 filiales. Eso no ha salido, por algún motivo extraño, pero no ha salido. Considerando además que en la Comisión de Salud tenemos a diputados de C, que fueron, a ver, tenemos a Gabriel Silver, por ejemplo, que él fue a un seminario en Argentina organizado por un grupo que se denomina Catholics for Choice, que es una filial de Planned Parenthood, y a él le financiaron este viaje a Argentina para que fuera a un seminario de reproducción, de un seminario de salud y reproducción, seminario sobre salud sexual y reproductiva. Cuando se le pregunta a él sobre este tema, sobre el lobby abortista en Chile, él dice que no, que él no sabe qué es esta institución, por supuesto. Y participó también otro diputado, que es Daniel Falcas, que es del PPE, y él dice que no ve ningún conflicto. A mi juicio hay un conflicto que es bastante evidente, que es un tema ético. En el fondo, nosotros sabemos, como lo dijo Claudia, que ese punto estuvo bien tocado, que aquí hay un lobby abortista gigante. Acá en Chile se está mintiendo descaradamente, porque lo que se está haciendo es tratar de incitar, se está instando a las mujeres a tomar una decisión que las va a afectar a ellas, que afecta la vida de un ser completamente inocente, ser desde su comienzo, desde la concepción, porque no es una planta, no es una cosa, no es un animal, es un ser humano desde el principio. Y se está afectando eso, y se está jugando con la desinformación de las personas, y se les está mostrando el aborto como una solución mágica, como una solución mágica a problemas como, por ejemplo, el riesgo de la madre, que en el año 2015 no existe, y que en caso de estar en riesgo en la vida de la madre ahora, actualmente, no está prohibido para los médicos hacer una intervención. Distinto es que a causa de la intervención de manera nefasta se pueda producir la muerte del hijo, y de manera no deseada, pero eso no está prohibido. Entonces esa hipótesis está completamente manipulada. Respecto a la inviabilidad, el tema de la inviabilidad también da para mucho, porque eso es una causal completamente abierta. El tema de la inviabilidad, se puede solicitar el aborto hasta el momento del parto. Eso se denomina feticidio, y a eso es a lo que nos estamos abriendo acá en Chile. Y respecto de la violación... Y es un término que no se está utilizando. No se está utilizando, por eso acá la izquierda y todo el lobby abortista está jugando con la semántica, está jugando con los términos. A las mujeres las están engañando, no les han dicho que los abortos tienen una tasa importante de cáncer mamario. Posteriormente, yo tengo antecedentes sobre un estudio que fue publicado por el doctor Elar Koch, que es el estudio más nuevo que hay sobre la epidemiología en Chile, y él cita un estudio que se denomina Causas de Cáncer y Control, que es de el año 2013 de la Universidad Médica de Tianjin, esto es de China. Y este estudio realizado en China en el año 2013 da cuenta cómo el riesgo a desarrollar cáncer de mamas de mujeres que han tenido un aborto es de un 44% más alto que mujeres que no han abortado. También hallaron que el riesgo de cáncer de mama aumentaba en un 76% después de 2 abortos y en un 89% después de 3. Esta parte no la cuentan, porque por supuesto no es el lado amable. Tampoco cuentan nada respecto del estrés que provoca el aborto, de las tasas de depresión gigantes que hay luego de abortar. Tampoco cuentan cómo no se están haciendo cargo de las madres que sí quieren tener a sus hijos en esas condiciones, porque acá no se están generando planes de acompañamiento. acá no están preocupados, por ejemplo, por las mujeres que fueron violadas y que deciden tener a su hijo para quedárselos ellas o para darlos en adopción, porque acá no se ha hablado de la adopción tampoco. Entonces, simplemente están motivando a las mujeres a abortar. Digamos, ahí en el caso de la violación, que es uno de los puntos que también está, ¿no es cierto?, en que podría ser despenalizado. Ahora, la violación de que se produce, que es violenta y que todo el hecho que se produce, ¿no es cierto?, en sí, muchas veces termina justamente en este tipo de embarazo, y que muchas veces la mujer oculta durante los primeros meses, lo oculta, incluso oculta pero la violación y oculta el embarazo. Pero si existiera un buen plan médico donde existiera, no sé, un psiquiatra, psicólogos que acompañaran a esta mujer hasta el final de su embarazo, yo creo que sería otra la historia. Acá también, por ejemplo, me llegó una foto hoy de un amigo que quiero mucho. A ver, su hijo nació hace un par de semanas, pesaba 1 kilo, era el tamaño de una palma de su mano. Tenía 7 meses y en ningún minuto no cuidaron la vida de su señor. Entonces, realmente, como dice la Pola, el tema es que aquí siempre se ha cuidado y se ha resguardado la vida de la madre. Claro. Ahora, aquí yo quiero ir un poquito más atrás de esto, porque el aborto en general es un tema que se habla que científicamente, ¿no es cierto?, que es una opción, etcétera. Pero tú tocaste un tema cuando al principio, que era el tema de la educación sexual. Yo voy a contar algo súper ¿sí? claro y bien práctico. Yo tengo un pensionista hace 11 años de la Universidad de Talca, y llegan a mi casa las niñas, yo les explico con peras y manzanas, les explico poner un preservativo, si veo que están pololeando los llevo al ginecólogo, y en 11 años nunca vi un embarazo en mi casa. Entonces han pasado muchas pensionistas que han tenido sus primeros pololos, sus primeros romances. Yo creo que si uno le explica bien a la gente desde el comienzo, no tendría por qué aprender. Y hay un tema respecto de la causal de violación, un poco sí. para retomar eso. El tema de la violación, en el caso de que se genere un embarazo, eso se da con mayor probabilidad en el caso de violaciones reiteradas, que son las que pasan dentro del entorno cercano de la mujer que se ve afectada. Y lo que se está haciendo con este proyecto de ley es dejar en la indefensión a esa mujer, porque se le está incitando a abortar, a matar a una persona, a su propio hijo, se está condenando a un inocente que en conjunto con ella son víctimas, y no se están preocupando del problema real. El problema real acá es que hay que revisar las penas en ese tipo de casos. Ayer yo escuchaba a la diputada Cariola en la Comisión de Salud, y ella tocaba este tema, pero de manera muy muy poco adecuada, porque ella señalaba que lo que yo estoy diciendo no era correcto, porque en definitiva no sabían la figura de la violación sigue tal cual en el Código Penal. Eso es real, pero ese es el problema, justamente. O sea, ella tocó el punto. El problema justamente es que sigue tal cual. Por ejemplo, no se propuso aumentar las penas en caso de violaciones reiteradas, que habría sido una manera, estas son maneras de cumplir las finalidades de la pena. No voy a entrar en esto en detalle, porque en el fondo sería una lata, me imagino, escucharlo. Pero una de las finalidades de la pena es esa. Entonces, una manera de disuadir a los violadores sería, por ejemplo, aumentando las penas en caso de violaciones reiteradas y no dejando botadas a las niñas, porque ¿qué iba a pasar con esto? Ahora, la última modificación que se le introdujo al proyecto de ley fue que se obligaba al médico a dar a poner en conocimiento al fiscal, pero eso no es una denuncia, lo pone en conocimiento, y eso no implica un peritaje sexual previo. No. Entonces, ¿qué riesgo se corre? Se corre el riesgo de que hayan violaciones que lamentablemente son ciertas, porque es tremendamente dura esa situación, y por supuesto nadie quiere que ninguna persona cercana, ni uno, verse expuesta a esa situación. Pero también hay otro caso de violaciones que son un poco más dudosas. Entonces, ¿qué va a pasar en esos casos? ¿No se supone que para eso tienen la píldora del día después? Que hace mucho tiempo nosotros dijimos que esto iba a ser finalmente distribución libre, lo que pasó hace 2 semanas atrás. Entonces, estamos con un discurso de la izquierda en este país que no es claro. No es claro. Ellos, más que nada, dicen que están hablando del derecho a opción de las mujeres. Mentira. Yo soy mujer, Claudia es mujer, y me imagino que ninguna de los dos siente que le están entregando una opción de nada acá. No. O sea, nosotros no estamos discutiendo sobre el derecho a opción de las mujeres, nosotros estamos discutiendo sobre el derecho a la vida y de la vida de los seres más indefensos que hay. ¿Es alguien que no se puede entender? Entonces, claro. Entonces, se está jugando con eso, y por supuesto que detrás de eso hay un lobby gigante, que era un poco lo que hablábamos al principio de Planet Parenthood, que acá ni siquiera se ha hablado. de la manera en cómo ellos se hacen ricos, de cómo venden los órganos de los bebés que abortan. En Estados Unidos, el Congreso ahora está evaluando si quitarle los fondos públicos a esta institución. ¿Pero y por qué en Chile no se ha denunciado? Porque en Chile hay un problema de medios. No tengo idea por qué. Es extrañísimo. Esto es una noticia mundial. No necesariamente los medios pueden denunciar. También están los parlamentarios. Es que esto no es que no se denuncie. Esto es una noticia internacional. O sea, incluso está involucrado el presidente Obama. Entonces, pero tú me estás diciendo que en Chile hay una institución que tiene 3 filiales, ¿no es cierto? Y que hace este tipo de trabajo. Hubo un pequeño debate, pero un pequeño debate del profesor Corral. El profesor Corral en contra de esto en el diario El Mercurio. Y eso es todo lo que ha salido. Sí, está bien, pero que nosotros como medios de comunicación no nos podemos hacer responsable de una denuncia hacia una institución, ¿no es cierto? Claro. Que tú me dices, oye, ¿sabes qué esto están haciendo? Nosotros podemos averiguar y ver. A lo mejor nos pueden decir, oye, ¿sabes qué esto no lo pueden decir? Porque claro. O no tenemos las pruebas suficientes. Pero si tu sector, por un ejemplo, o autoridades, o alguien político, o algún parlamentario cualquiera, sabe de esta información, o un médico simplemente, mira, ¿por qué no lo han denunciado a las autoridades? Es que yo creo que los medios de comunicación en realidad no necesitan una denuncia previa para investigar algo que está siendo publicado mundialmente. Espérame, eso es como en el fondo hacer eco de una noticia mundial. Yo todos los días veo al final de las noticias, cada día al mediodía, un segmento internacional. Y me imagino que esas noticias que van en ese segmento internacional no son por denuncias previas. Entonces acá, por algún motivo, no se ha mostrado. Ese motivo, no sé cuál es. Yo no puedo darte un motivo. No sé cuál es el motivo. Entonces, Claro, es que hay medios que lamentablemente están, en nuestro país, hace poco estaba justamente viendo una nota que hay un conglomerado de empresarios ahí que manejan el cuento. Pero eso es un tema aparte. Vamos a hacer una pausa. Nosotros ya volvemos para seguir conversando del tema del aborto. Vamos a conversar con el doctor en los próximos minutos para que nos explique un poco más sobre el tema, especialmente en la parte científica, para aclarar definitivamente algunas dudas sobre el tema. Ya volvemos. Éticos y morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. Esta es La Hora Fantástica. 19 horas, 30 minutos. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020. Cómodos móviles, tradicionales y de color. Seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan. No lo olvide, Taxi 2020, el número que no debe olvidar. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Anótelo, nuestro teléfono es el 271-2020. 271-2020. Hola amigas y amigos de la provincia de Talca, soy Juan Valdebenito Mancilla y quiero desearles de todo corazón que estas fiestas patrias sean inolvidables, que aprovechen estos días para compartir con su familia, con sus amigos, las tradiciones de nuestro país y de nuestra región, donde sabemos bailar un buen pie de cueca o disfrutar junto a la parrilla de un buen asado. Yo quiero recordarles que pueden contar conmigo, que estoy para que juntos construyamos un Talca mejor, donde podamos ser cada día más felices. Ser guaso con entereza. Vive las fiestas patrias en Casino Talca. Del 17 al 20 de septiembre, ven a disfrutar la gran Fonda Casino que trae para ti toda la música y los mejores grupos. Bafore, Los Surcadores del Maule, Las Tejanas, El Dúo La Tribu, Los Chileneros del Maule y mucho, pero mucho más. Ya lo sabes, la mejor diversión en fiestas patrias está en la Fonda Casino. Y tú, no te la puedes perder. Del 17 al 20 en Casino Talca. Mucho que ganar. Cuando llega el final, todos necesitamos sentirnos acompañados y apoyados. La mejor alternativa en Talca en servicios funerarios es el Reencuentro. Contamos con modernas carrozas, servicio de maquillaje, servicio de decoración de velatorio y servicio de cafetería. Además, finas urnas 100% madera. Convenios con AFP, INP, Capredena, Dipreca y compañías de seguro. Para cuando necesite de nuestros servicios, contáctenos al fono 2294-233 o visítenos en nuestra página web www.funerarialreencuentro.cl o en 1 Norte 2105 entre 14 y 15 Oriente.

bien, ya estamos de regreso conversando con Claudio, ¿no es cierto?, en estos Éticos y Morales. Y ahora se nos incorpora el doctor Jorge Becker, que es ginecólogo, ¿no es cierto?, que está con nosotros en la línea telefónica. Doctor, un gusto en saludarlo, gracias por recibir nuestra llamada fantástica. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, para que nuestros auditores que están en casa hoy día, en este polémico tema que es el aborto, ¿no es cierto?, de estas tres puntos o causales, ¿no es cierto?, que podrían ser despenalizados. Usted, sí, desde el punto de vista como médico, el aborto, sí, ¿no es cierto?, ¿cuál es su punto de vista sobre esta modificación en la ley actual? Bueno, mire, hay dos aspectos a considerar desde el punto de vista médico, que son las primeras dos causales, que se refieren a la causa de riesgo vital materno y la de malformado. Correcto. La tercera causal no tiene una implicancia médica, en el sentido que la inmensa mayoría de las mujeres embarazadas por violación, bueno, son mujeres sanas con hijos sanos, por lo tanto no hay un problema médico involucrado. Es un drama social, familiar, humano, pero no médico. Uh-huh. En la primera causal, yo creo que lo que la gente tiene que tener clarísimo es que en Chile, antes de 1989 y después de 1989, los médicos nunca hemos dejado morir a las pacientes cuando desafortunadamente es necesario interrumpir un embarazo. Entonces aquí se ha fabricado como un mito de que como no hay ley de aborto en Chile, los médicos no podemos actuar correctamente cuando una mujer está en riesgo vital, lo que es falso. Y de hecho hay un documento de la Corte Suprema de este año que dice abiertamente que si un equipo médico se ve obligado a interrumpir un embarazo por riesgo vital de la madre, eso no es punible. Y eso es lo que hacemos todos los ginecólogos en Chile. O sea, si la madre tiene riesgo vital y desgraciadamente hay que interrumpir el embarazo, eso se hace. Por lo tanto, ni siquiera sería necesario legislar por esa causa. Uh-huh. Y de la segunda causal, que es con los malformados, bueno, el tema es el siguiente. El feto siempre ha sido un paciente. Y si no lo fuera, no nos preocuparíamos de los niños antes de nacer. Pero sí nos preocupamos y le hacemos ecografía, lo examinamos, vemos si vienen sanos, si vienen enfermos. Y en medicina no existen enfermedades donde el tratamiento sea matar al paciente. Uh-huh. Entonces, cuando usted dice, este feto está sano y vive, y este feto está enfermo y la ley me permite eliminarlo, eso no está descrito en medicina. Uh-huh. Y por otro lado, se ha extendido otro mito que dice que cuando una mujer tiene un hijo malformado, la mujer está en riesgo, lo que no es real. La mujer está triste porque tiene un hijo enfermo, pero ella no tiene un riesgo médico. De hecho, antes que existiera la ecografía, bueno, las mujeres tenían un embarazo muy normal y desgraciadamente se llevaban la sorpresa de un hijo enfermo al momento del parto, pero no es la mujer la enferma, no es ella la que está en riesgo, es su hijo el enfermo. Ahora, doctor, el tema, usted puso una de las causales, ¿no es cierto?, es que el feto no pueda llegar vivo al momento del parto o nazca y muera de inmediato. Exactamente. ¿Este sería considerado entonces un ser vivo, ser una persona, por decirlo de alguna forma? A ver, mire. Lo que una mujer tiene dentro del útero durante un embarazo es un individuo de la especie humana y eso no tiene discusión. Ya. Eso es lo que tiene adentro. Uh-huh. El darle estatus o no de persona es una discusión filosófica y no es médica. Ya. O sea, si usted me dice es persona o no es persona, podríamos discutirlo largamente. Si usted me dice es un ser humano, obviamente que es un ser humano, si se formó de dos seres humanos. Correcto. Ahora, si está vivo, por supuesto que está vivo. De hecho, usted le hace una ecografía y tiene latidos cardíacos y se mueve, etcétera. Ahora, puede fallecer en el útero, por supuesto. Uh-huh. Entonces, no hay duda de que es un individuo de la especie humana y no hay duda de que está vivo. Uh-huh. El tema es filosóficamente si usted lo considera persona o no, pero eso no es una discusión médica. Uh-huh. Ahora, doctor, en nuestro país en general, el aborto está penalizado, ¿no es cierto?, etcétera, pero en la actualidad, ¿se realizan algún tipo de aborto? ¿Usted se refiere dentro de los hospitales? Sí, puede ser hospitales o clínicas. A ver, aborto ilegal evidentemente se realiza en la casa y en centros médicos. Lo que pasa es que eso está ocultado, por así decirlo. Desde el punto de vista médico, sin que haya nada oculto, hay unas pocas situaciones extraordinariamente raras de enfermedades graves de la madre, donde hay riesgo vital materno y donde un equipo médico se ve obligado a interrumpir esos embarazos antes de que los niños puedan vivir fuera del útero. Y eso, claro, es, corresponde a una interrupción del embarazo. Y eso se puede hacer en Chile cuando hay riesgo vital. Correcto. Que no es lo mismo que el aborto ilegal de una mujer que queda embarazada cuando no la esperaba, que es abandonada por su pareja, abandonada por su familia y es empujada a abortar. Esa es otra historia. Ahí la madre no está enferma y el hijo tampoco. Eso es un problema social o como quiera llamarlo, no es un problema médico. Por lo demás, el aborto, ya sea legal o ilegal, implica la muerte de un ser humano de todas maneras. Entonces está igual de mal siempre. Claro, o sea, hay un punto importante a destacar y es que se dice que en el aborto la mujer decide. El problema es que nadie dice qué decide. Porque lo que la madre decide es ponerle fecha y hora a cuándo va a fallecer su hijo. Eso es lo que está decidiendo. Y nadie dice que lo decide en la soledad más absoluta, porque aquí se dice este es un derecho de la mujer y nadie puede interferir en esto. Es decir, usted vea qué hace con su hijo, asunto suyo. Eso es súper duro. Traspasarle la responsabilidad de algo así a una mujer es francamente macabro. Me parece que la está perjudicando. Doctor, en este mismo programa la semana pasada se expuso el caso de una mujer que habría estado embarazada y cuyo hijo habría muerto en su vientre y la habrían obligado a mantenerlo durante varios días ahí. Qué buena la pregunta. Eso es otra confusión. Por eso quería aclararlo, para que se aclarara ese punto, porque la semana pasada quedó en el aire. ¿Ahí se induce al grado? No necesariamente. Ya. Cuando una paciente tiene lo que se llama un aborto retenido, eso significa que tempranamente, antes de los 3 meses habitualmente, el hijo fallece en el útero, lo mejor médicamente para ella es que el embrión o feto sea expulsado de manera espontánea. Y eso puede demorar días o incluso semanas, lo que no tiene riesgo para la mujer. Y de hecho es mejor para ella para cuidarle el útero para embarazos futuros. Por lo tanto, probablemente es verdad que esa mujer tuvo un hallazgo ecográfico de un feto o embrión sin latidos y le dijeron, ¿sabe qué? Es razonable esperar. Y ella, médicamente hablando, pensando en su fertilidad futura, sale beneficiada de eso. En particular, de lo que se habló fue de una mujer que tenía un estado de embarazo avanzado y se expuso avanzado de manera de tal, avanzado de más avanzado de 5 meses. Y se expuso de manera tal que en el fondo se dio a entender de que habría sido obligada a mantener este hijo en su vientre muerto y que una vez que detectaron que estaba muerto, la obligaron a tenerlo por parto vaginal sin explicar el motivo del por qué se induce el parto normal. A ver, en el fondo momento, es lo mejor médicamente, entiendo yo. Me parece realmente, no sé en qué hospital habrá ocurrido eso, pero eso fue lo mismo que preguntamos la semana pasada, pero no se explicó. Es que hay otro punto. Cuando es después de los 3 meses, la situación es distinta y efectivamente hay que inducir un trabajo de parto. Yes. Ahí uno no puede dejar un niño eternamente esperando que eso ocurra de manera espontánea. Ahora, ¿qué es? Cuando un niño está muerto en el útero, nuevamente volvemos a lo mismo, lo mejor para preservar la fertilidad futura de la madre es que tenga un parto. Suena como macabro porque la mujer evidentemente quiere que nazca luego el niño, pero uno tiene que cuidarle la fertilidad a la mujer. Y evidentemente la cesárea es un procedimiento quirúrgico que tiene más riesgos que un parto y que está pensado en sacar bien a niños que nacerían mal a través de un parto. Pero este niño está fallecido, por lo tanto no hay nada que ofrecerle. Entonces lo razonable desde el punto de vista médico, pensando en la fertilidad futura de la mujer, es que el parto sea por vía vaginal. Qué bueno que aclaró el punto. Eso es una norma que sale en todos los libros de medicina. La vía de parto para un feto muerto in útero, ojalá sea vaginal. A mí me parece curioso que siempre destacan todo lo que usted no ha dicho, es lo que destacan. Entonces, estas cosas quedan ocultas. La gente tiene un muy falso concepto de la realidad. Lo que pasa es que uno entiende que una mujer que llega con un hijo muerto, evidentemente quiere que salga luego. Y eso es comprensible. Claro. Pero si uno le explica, mire, usted se beneficia de no tener un procedimiento quirúrgico, nos vamos a demorar algunas horas más en un trabajo parto, bueno, ella si se le explica razonablemente lo va a entender. Eso no le quita la pena, pero la labor del médico además es cuidar su futuro reproductivo. Y las cirugías como son las cesáreas, bueno, tienen complicaciones en los embarazos siguientes, y si hay que hacer una cesárea, por supuesto que se hace, pero la idea es que tenga un parto. Doctor, y hay otro punto que no se modificó en el proyecto de ley, que es respecto a la objeción de conciencia, que se mantiene para los médicos, pero no así para los asistentes de los médicos. A ver, eso es un tema mayor, ¿eh? Porque en un procedimiento participa mucha gente, el médico, una enfermera, bueno, en el caso de nosotros los obstetras, una matrona, técnicos paramédicos, y yo pienso que cuando estamos hablando de una vida, evidentemente que debería existir objeción de conciencia para todos. Pero el tema es más complejo aún, porque la objeción de conciencia para el médico no es absoluta. La ley menciona que cuando el médico es médico único y hay que hacer un aborto, no puede negarse, aunque sea objetor de conciencia. Por lo tanto, se puede dar la opción de que un objetor de conciencia esté obligado por ley a hacer un aborto igual. Y lo otro es que el objetor de conciencia sí o sí tiene que participar en el proceso que termina en un aborto, porque si él es objetor, igual está obligado a llevar a esa mujer al lugar donde otro le va a hacer el aborto. O sea, no se lo va a hacer, pero la tiene que guiar en ese camino. Entonces, la objeción de conciencia en realidad es en el papel. Qué terrible. Bueno, eso es lo que tiene la ley, así sale. Lamentable que no hayan estado las otras panelistas para que entendieran claro. De una vez por todas esta realidad. Doctor, queremos agradecerle enormemente este contacto y me gustaría mucho que usted le enviara un mensaje a todas las mujeres que en algún minuto se le ha pasado por la mente realizarse un aborto. Mire, el mensaje es súper simple. No conozco mujeres arrepentidas de haber seguido adelante un embarazo complejo, aunque haya terminado en un hijo fallecido, haber seguido un embarazo en un momento en la vida que no lo querían, y sí conozco centenares de mujeres en Chile y en el extranjero que día a día se cuestionan el por qué se hicieron un aborto, aunque sea legal. O sea, el tomar la decisión de acabar con la vida de un hijo, aunque usted le traten de tapar eso de la forma que sea, queda para siempre. Es eso. Doctor, queremos agradecerle enormemente este contacto y en alguna otra oportunidad podremos seguir conversando, ¿no es cierto?, de este y otros temas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, doctor. Ahí conversábamos con el doctor Jorge Becker. Señoritas, se nos acabó el tiempo. Pero ¿cómo es posible? Sumamente rápido. Muy, muy rápido el programa. Sí, pero sí. Muy lindo y entretenido. Aprendimos mucho, ¿ah? Yo por lo menos aprendí y yo creo que el derecho, no veo muy personal, el derecho a la vida es fundamental. Sí. Es todo, la base de todo. Es la base de una sociedad. A ver, claro, además que estamos hablando aquí de un bebé que no se puede defender. Claro, es un ser que no se puede defender. Bueno, y para poder ejercer todos los demás derechos tienes que estar vivo. Sí. O sea, es así de... Es fundamental esto. Exactamente. Les cuento que está temblando en este minuto. Hay un pequeño movimiento sísmico. 3 a 4 debe ser. Sí, más o menos. Sí. Hay un pequeño movimiento sísmico que se está produciendo en este momento en Talca, con lluvia. La radio no me simpatiza. Y sigue un poquito la cámara, pues. Y sigue un poquito grado 4 o 5. Dejémoslo sin grado mejor. Para no asustar a nuestros auditores. Pero, estamos acostumbrados, no pasa nada. Sí, es que aquí en el segundo piso se siente un poco más fácil. Yo hago charlas sobre sismos y volcanes, paso el aviso totalmente gratuita. En media hora yo le explico a la gente. Bueno, sigue. Continúa. Sigue bonito, ¿sí? Sí. Bueno, pero estamos súper acostumbrados, así que ya no, estamos fuertes, estamos no pasa cinco. Nada. Sí, es un estamos movimiento... Estamos en grado 5. Sí, a nuestros auditores, tenemos un movimiento telúrico en este momento, un movimiento sísmico en nuestra ciudad. Se ha sentido bastante fuerte. Menos mal que no estaba en un estudio de televisión, porque... Todavía continúa. Sí, podríamos... Sí. Nos están quedando las imágenes. Están... Conservar la calma, le decimos a los claro, auditores. Exactamente. Lo primero es conservar la calma. Y un sismo tan largo como este, les cuento que va a tener varias réplicas. ¿Ya? Nada más. Para que sepan, así que si están interesados, comuníquense con Juan Carlos acá, que yo les puedo dar charlas, recuerden. Sobre bueno, acá los hombres están a punto de arrancar, mientras que nosotros ya hay Claudia, dos, los camarógrafos con chotas afuera ya. El nivel de cobardía masculina es impresionante. No, estamos bien. No, ya ha pasado, No, sigue todavía. Sí, pero ahí bajando la evidencia. Pero es un movimiento sísmico, ¿no es cierto? Que se produjo. Tuvimos un programa movido. Exactamente. Y con lluvia, que lo que llama bastante la atención. Bueno, se nos acabó el tiempo. Queremos agradecer enormemente que se nos haya. ¿Sí? Un mensaje final muy, muy cortito. Un mensaje a las mujeres, que no se sientan solas, que la única alternativa no es abortar, abortar no es la solución mágica que representan, y hay un montón de instituciones, lo estábamos conversando en comerciales, que apoyan a las mujeres. Está, por ejemplo, la Fundación San José, Fundación Chile Unido, Proyecto Esperanza, Fundación Maternitas, está también Acompañares. Para que también se informen respecto a estas alternativas que, si bien no están siendo promovidas por parte del gobierno, son iniciativas particulares de ONGs que sí las apoyan y que, por supuesto, están siempre por la vía. Muchas gracias. Y a informarse justamente sobre este tema. Sí, este que no compren todo lo que están diciendo. Hay mucha mentira en todo esto. Voy a hacer un llamado y le damos la primicia del signo. Ya, veamos al tiro. Veamos a ver qué nos dicen. Están todos tratando de comunicarse aquí. Vamos a ver si, antes de despedirnos, a ver si se pueden comunicar con Claudita, a ver si tenemos alguna información preliminar, ¿no es cierto?, de este movimiento telúrico que se ha producido en nuestra zona, aquí en nuestra capital nacional. No, todo el mundo se colapsaron las líneas. Fácilmente ha durado 2 minutos. Por lo menos este movimiento telúrico. Claudita, nosotros buscamos la información y la vamos a dar a conocer. Claudita, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a todos los auditores, bueno, insisto, conservar la calma, tener siempre a mano una linterna, las pilas bien cargadas, las de la linterna y las pilas de ustedes. Y tranquilidad ante todo. Sí. Tranquilidad ante todo. Y que tengan unas felices fiestas, tiqui tiqui ti, bailen harta cueca. Y si van a conducir, por favor, no tomen. Exactamente. Muchas gracias, señorita. Sí, muchas gracias. Juan Álvarez se la puesta en el aire. Soy Juan Carlos Barrota. El próximo lunes ya va a estar Éticos y Morales. Mañana no hay programa, porque hay bailable. Así que gracias por acompañarnos. Sigue junto a nosotros. Ya vienen las noticias. Buenas tardes. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional. En Éticos y Morales. Éticos y Morales. Una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales. Conduce el periodista Jaime Morales Amaya. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Esta es La Hora Fantástica. Es una presentación de ISA Confecciones. 20 horas. Atención, colegios, universidades, empresas e instituciones. ISA Confecciones ha incorporado la más alta calidad y tecnología en la confección y fabricación de uniformes, ropa corporativa a medida, diseños y tallas a pedido, tales como polerones, cortavientos, casacas y uniformes clínicos. Por tecnología, rapidez, calidad y eficiencia y telas nacionales de alta calidad y durabilidad, ISA Confecciones, liderando el mercado de la ropa publicitaria y corporativa. ISA Confecciones, con más de 20 años de experiencia atendida por su dueña y un equipo calificado de profesionales. ISA Confecciones, Galería Salomón Sabaj, 6 Oriente 1 Sur, segundo piso, oficina 44, Talca. Llega septiembre y los cielos de nuestra ciudad se visten de multicolor. Las cuecas y las tonadas suenan más fuertes que nunca, haciéndonos recordar el orgullo de sentirnos chilenos. Y Radio Fantástica de Talca lo celebra tirando toda la carne a la parrilla con los espectaculares bailables de Fiestas Patrias. Desde el 17 hasta el 20 de septiembre, gracias al gentil auspicio de... Outlet del Vino, el mejor lugar en Talca y la región para comprar los mejores vinos y licores. Para compartir este 18 de septiembre junto a la familia, disfrutando de la calidad y bajos precios del Outlet del Vino, porque somos un outlet de verdad. Te esperamos en la 1 Norte 17 y 18 Oriente. Madera Don Francisco, para que toque madera pero de la buena. Visite Madera Don Francisco. Ponga atención y aproveche los precios en Mediagua con dos aguas, Parque Industrial 6 Norte con Ruta 5 Sur. Teléfono 226-5691. Aluminios Nacional.